árbol, soy la piedra, soy todo si no soy. Soy el niño y el cactus, todos somos uno. Pachamama, perdona, madre. Bienvenidos y bienvenidas a compartir Arias en la memoria, Omahuaca. Un programa hecho por comunidades, estudiantes y docentes de terminalidad primaria de Región 2, dependiente de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos. La Escuela de los Adultos. Precursores, precursores indígenas de la Revolución Independencia, tres siglos después de la llegada de los conquistadores, colonizadores a la parte norte del Virreinato de La Plata. La situación económica y social de la explotación que vivían los pueblos indígenas durante la colonia se daba de la siguiente forma. Siendo mano de obra obligada a trabajar en las minas, mita y la manufactura, obrajes y destinar el fruto de su trabajo como tributo al Estado y a la Iglesia. También tuvo implicancias políticas y culturales, ya que debido a los distintos sometimientos vividos por parte indígena, surgió un fuerte posicionamiento en contra de los europeos. Por otra parte, los caciques estaban marginados de todo cargo público. Hubo líderes que exigieron el uso de la simbología y las lenguas indígenas. El peligro que vieron los españoles en este movimiento cultural se reflejó en las acciones represivas contra esas manifestaciones. Pachamama, tierra buena, Pachamama, tierra mía, ¿acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás muriendo? ¿Quién te está matando, Pachamama? ¿Somos nosotros? ¿Somos los humanos en nuestra inconsciencia? Ya no llores, ya no estés triste, te cuidaremos, madre tierra. Te protegeremos, hablaremos con los dioses para que todo cambie y elevaremos una canción, una oración. Así seguirás siendo aire puro, fuego sagrado, agua cristalina, tierra bendita, vida de la vida misma, Pachamama. En el próximo programa les contaremos acerca de los líderes y lideresas indígenas que tuvieron mucha importancia antes de que ocurriera la Revolución de Mayo. Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Tupac Atari y Bartolina Sisa. Ahora te anticiparemos solo la participación de Diego Cala. Diego Cala era un puneño que conocía el territorio. Llegó al grado de capitán. Se sublevó durante las guerras por la independencia contra la corona española y los abusos que sufrían en la zona de Yavi. Fue tomado prisionero y ejecutado el 15 de noviembre de 1816. Lo decapitan para dar una reprimenda a quienes se atrevieran a luchar contra los españoles. Lo destacado de su participación es el primer triunfo de los revolucionarios, luego del 25 de mayo de 1810, en la batalla conocida como la Sorpresa de Yavi. A Diego Cala, puneño, por su valor y coraje. A Diego Cala, puneño, por su valor y coraje. En la batalla cuente nuestra historia con dignidad y resistencia. Estarás en la memoria de esta región tan extensa. Estarás en la memoria de esta región tan extensa. Estamos compartiendo Omahuaca. Un programa hecho por comunidades, estudiantes y docentes de terminalidad primaria de Región 2, dependiente de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos. Seguidamente, te invitamos a conocer un poco de la biografía del general Manuel Eduardo Arias. Escucharemos a las estudiantes de Villa El Perchel, quienes nos contarán sobre el nacimiento de este caudillo, y luego estudiantes de los centros de Pueblo Nuevo, Guacalera Norte, Chucalesna y Guacalera Sur continuarán el relato. Hace mucho tiempo, en el año 1785, nació Manuel Eduardo Arias en Mahuaca, la provincia de Jujuy. Manuel era descendiente, era de guerreros españoles. Su abuelo fue el general Gabino Arias y su madre, una joven humahuaqueña, apodada La Collita. Manuel Eduardo Arias se crió en Humahuaca, lugar de origen de la madre, y en San Andrés, donde su padre tenía propiedades. Creció rodeado del cariño de su madre y con los límites de su padre. La educación del general Arias. Fueron sus padres y el sacerdote del pueblo de Humahuaca quienes lo enseñaron las primeras letras. La vida le daría después la cultura que adquirió sin escuelas ni maestros. A Manuel le gustaba mucho estar con sus amigos, jugar, divertirse. Así adquirió la destreza y seguridad en el manejo del caballo y salió como gaucho entre los gauchos. De su papá aprendió a galopar y si lo acompañaba en los viajes a San Andrés, permitió a conocer el territorio de jujeño y salteño. A los 25 años se une a la fuerza gaucha. El héroe que luchó en varias batallas para nuestra independencia. El destierro a fin de 1820 por defender la autonomía de Jujuy. Arias se enemistó con Güemes y emigró a Tucumán poniéndose a las órdenes del gobernador Bernabé Araoz Marlopla. El 3 de abril de 1821, en el lugar denominado Rincón de Marlopla, muy cerca de Tucumán, Arias combatió y venció a Güemes. Los seguidores de Güemes jamás perdonarían a Arias por este hecho. La segunda columna a cargo del teniente Manuel del Portal, también con 50 gauchos, debía asaltar y capturar el cuartel El Iglesia, donde estaba descansando la tropa. La tercera columna. La última columna estaba comandada por el coronel Arias, también con 50 gauchos. Tenía la misión de apoyar a las dos primeras columnas. En la madrugada del 1 de marzo de 1817, sigilosamente las columnas del gaucho fueron cumpliendo con sus misiones. Después de 2 horas y media de lucha frenética, los realistas se rindieron. El general Manuel Belgrano premia con 5 medallas de oro a Arias y a los oficiales principales. Los oficiales restantes recibieron medallas de plata. Los gauchos de la tropa fueron premiados con cintas celestes y blancas para ser llevadas en la chaqueta. Lluvia sobre el mar, silenciosa y sin perfume de dolor, deja su ilusión de manantial y vuelve a las nubes. Ya no habrá distancia que no hayan dolido. Nos encontraremos lejos del olvido. Deseamos, aceptamos y al final solo fuimos corazón. El alma crece y nos queda por sentir libertad de querernos y saber qué va a pasar. Libertad como ver que el tiempo puede adelantar y pararnos frente a lo que no esperamos, no queremos, no deseamos, aceptamos. Estamos compartiendo Arias en la memoria Omahuaca, un programa hecho por comunidades, estudiantes y docentes de terminalidad primaria de Región 2, dependiente de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos. Es propio de los pueblos con memoria recordar a través de la poesía a las personas que destacaron por su entrega en las causas justas. Estudiantes de Aparso y Mollojo son protagonistas de este momento. Los escuchamos.

Para finalizar, te seguiremos contando acerca de cualidades, títulos y una breve línea del tiempo sobre el general Manuel Eduardo Arias en las voces de nuestros estudiantes de Chucalesna, Santana y Angosto del Perchel. Manuel Arias descansaba. Por tanto esfuerzo cumplido. Sueña con la patria nueva. Sin reyes y sin caudillos. Por montañas y quebradas. Frente al Senta anochecido. 30 jinetes cabalgaban. Con la muerte en los estribos. Del general Manuel Eduardo Arias, héroe de Humahuaca, legendario quebradeño, centinela del Senta, verdadera gloria, espíritu aguerrido, representante de una raza, verdadero centauro, héroe de bronce, hombre de ilustre, bravo guerrero, hombre del campo, destacado domador, insigne jinete, bravo jefe militar, caudillo natural, caballero, culto bondadoso y con sólida educación, sociable y alegre, estratega militar, luchador rebelde. El general Manuel Eduardo Arias era muy importante porque defendió el pueblo de Humahuaca. Cargo del general, capitán de bomberos, capitán de milicia gaucha, comandante de Humahuaca, teniente coronel, mayor general y jefe de infantería. General Manuel Eduardo Arias, gaucho quebradeño de una humilde, hoy te recordamos por tu ingencia y astucia. Llegaste a la fila de ejército, grande batalla has vencido por tus hazañas en la batalla de Humahuaca. El reconocimiento de Belgrano y Güemes has obtenido. Te acusamos por traición, te exiliaron por error, pero sabemos hoy que siempre fuiste leal a tu patria y nación. Moriste en San Andrés, te recordamos defender a nuestra provincia y cumplir con tu deber. Era un hombre dispuesto a luchar, defender sus tierras, su familia, su pueblo y sus derechos. Era un coronel, después de su muerte lo nombraron general de la nación. Su padre fue un militar. Su mamá era una humilde criolla humahuaquina, le decían la colla. En Salta, el 16 de junio de 1822, en San Andrés. Nació en Humahuaca, 1785. Se unió al ejército a los 25 años. Fue un hombre valioso. Luchó por la independencia, libertad, por sus territorios y vivir. Así pasó por la historia del amado terruño, la vida de Manuel Eduardo Arias. Fue ante todo un guerrero heroico y decidido en las luchas bravías de nuestra emancipación. Luchó sin descanso, a toda hora, desesperadamente, acaudillando a sus gauchos en todos los combates que desde la iniciación de la guerra le tocó actuar. Dio a la patria en Humahuaca el galardón magnífico de gloria del 1 de marzo. Fue un luchador, rebelde y digno. Combatió contra el enemigo común cuando hubo que hacerlo por la libertad. Y lo hizo también contra todos los que de algún modo oprimieron a Jujuy, su pueblo amado. Por ello enfrentó a Güemes y más tarde a Gorriti, cuyos métodos políticos no compartió jamás. Deseó y buscó la autonomía de su provincia, en comunión de ideales y de anhelos con Juan Ignacio Gorriti, Teodoro Sánchez de Bustamante, Agustín Dávila, Pablo Soria, Felipe Antonio de Iriarte, Manuel Ignacio del Portal y otros jujeños eminentes. Así finaliza este primer microradial. Te invitamos a seguirnos la próxima semana, cuando escuches que decimos nuevamente Arias en la memoria Omahuaca. Un programa hecho por comunidades, estudiantes y docentes de terminalidad primaria de Región 2, dependiente de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos. Y ahora de Manuel y Gerardo Arias. Somos la nueva tierra. Somos la nueva tierra.